la bolsa. 8:06, momento justo para decirle muy buenos días, usuarias, muy buenos días, usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM. Bienvenidos a la Brújula del Sur, que los va a acompañar acá en la poderosa señal 96.3 FM hasta las 9 de la mañana. Un abrazo solidario y amoroso a nuestro hermano del alma y de la vida, Andrés Salari. Don Andrés Salari está escuchándonos en Bolivia. Un abrazo grande, Andrés. Y les vamos a saludar esta mañana en nombre de todas las trabajadoras y los trabajadores del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, también en nombre del ministro Fidel Barbarito. Les saludamos en nombre de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad y en nombre del equipo que está encargado de coordinar esta emisora, que son Vladimir, Randolph, Enza, Sinamay, Goyo, Luigino y Gustavo. Luis Arroyo está al control técnico de la emisora a esta hora. Indira Carpio produce La Brújula del Sur y Ernesto J. Navarro es quien conversa con ustedes de este lado del micrófono. Las vías de comunicación: arroba Alba Ciudad es nuestra cuenta oficial en Twitter, www.albaciudad.org nuestra página web, donde va a encontrar noticias, fotografías, videos, puede escuchar toda la programación en audio real, puede descargar los programas, pero además tiene el acceso a más de 7000 temas de artistas nacionales en todos los géneros musicales. La música que a usted le guste, de artistas venezolanos, puede descargarlo de manera gratuita, más de 7000 temas. albaciudad.org. Si nos quiere mandar algún mensaje de texto, le ponemos a disposición el 0416-921-0113. Pero si nos está escuchando en la Radio Rebelde de Katia 91.5 FM, tiene por ahí dos vías: arroba Radio Rebelde 915, que es el Twitter, y el 0416-523-9385. Buscando las coordenadas. Bien, hoy además de revisar informaciones, como es la costumbre, vamos a tener una conversación, comunicaciones mediante, con el comunicólogo y político venezolano Juan Barreto, profesor universitario, para hablar del tema del fascismo. Vamos a presentarle nuestra acostumbrada selección musical y vamos a contar algunas cositas más, así que póngase cómodo, acompáñenos, que desde ya comienza La Brújula del Sur. El futuro de nuestros hijos, las misiones, todo lo que ese maravilloso presidente le ha dado a esta Venezuela maravillosa, a este país hermoso donde vivimos. Defiendo el socialismo y el futuro de nuestra Venezuela y también de Latinoamérica. Y seguiré defendiéndote a que se vaya o que yo me muera. Está haciendo un trabajo muy bueno el presidente para todo, para todas las personas aquí, afuera, en todos lados. Yo no he visto a Linda, parece mentira. Tantas esperanzas que en su amor te perré. No le he escrito a nadie, no dejo una huella. No se sabe de ella desde que se fue. Bueno, yo creo que el presidente mejor no lo puede hacer. De verdad que él es excelente persona y lo amamos y queremos que siga ahí. Que Dios te cuide, papá, y que Dios te bendiga y que te dé tu salud completa. Chávez, te mando demasiado amor, demasiado cariño y que Dios te cuide. Un día como hoy, 21 de febrero del año 1936, el presidente Eleazar López Contreras da a conocer el llamado Programa de Febrero. En ese se hace un diagnóstico de las áreas problemáticas de Venezuela para la época y de las soluciones más convenientes. Propone, entre otras cosas, promulgar una constitución nacional acorde con la apertura democrática que el país estaba experimentando. Propone el desarrollo de una campaña sanitaria a nivel nacional, la creación de una Oficina Nacional del Trabajo, la creación de una aviación comercial nacional, el fomento de la marina mercante, la reorganización de la educación mediante la lucha contra el analfabetismo, entre otras medidas. También un día como hoy, 21 de febrero del año 1848, se publica en Londres el Manifiesto Comunista de Karl Marx y Friedrich Engels. El ensayo se inicia con la siguiente frase: un espectro sobrevuela Europa, el espectro del comunismo, y termina declarando: los proletarios no tienen nada que perder excepto las cadenas, tienen un mundo por ganar. Trabajadores del mundo, unidos. También un día como hoy, 21 de febrero del año 1972, en Pekín, tiene lugar la histórica entrevista del líder chino Mao Zedong y el presidente norteamericano Richard Nixon. Esta ha sido la semana que cambiará el mundo, es el resumen del mandatario norteamericano Richard Nixon al final de su viaje a China, queriendo significar con ello un giro en el rumbo de la Guerra Fría. También 21 de febrero de 1965, mientras de una conferencia en la sala de Audubon de Manhattan, es asesinado Malcolm X, quien defendía los conceptos de orgullo racial y el nacionalismo negro. Y cerramos con esta efeméride. En el año 1934, un 21 de febrero, muere asesinado en Managua, Nicaragua, Augusto Nicolás Calderón Sandino, mejor conocido como Augusto César Sandino, patriota y revolucionario nicaragüense que luchó tenazmente contra la ocupación y la intervención norteamericana en su país hasta obligar a Estados Unidos a retirar sus tropas. Y no quiere saber nada más de vos. No, no, no. Buscamos las coordenadas. Suramérica. Bien, miramos rápidamente un par de notas de la patria grande. El Frente Cumpas Capital, una organización político-social, convocó para la noche de hoy en Buenos Aires una marcha hacia la histórica Plaza de Mayo en apoyo al pueblo y al gobierno constitucional de Venezuela y a otros países de regímenes populares en Latinoamérica. Bajo el lema, si nos tocan a uno, nos tocan a todos, este Frente de Cumpas Capital llamó a la concentración primero a las 6, hora local, en la Avenida de Mayo y la calle Perú, para después marchar hacia la Plaza de Mayo. Esta es una manifestación popular más de respaldo en Buenos Aires al pueblo bolivariano y a la administración del presidente Nicolás Maduro. El viernes pasado, miembros de unas 15 agrupaciones se concentraron frente a la Embajada de Venezuela, sitio donde el miércoles pasado tuvo lugar otra manifestación con igual objetivo que convocó el movimiento Unidos y Organizados. La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz denunció en Bogotá las reiteradas amenazas de grupos paramilitares que han sembrado terror entre los pobladores de varios municipios del norteño departamento colombiano del Cauca. Los paramilitares continúan sus operaciones en los municipios de Balboa y Argelia. Según los lugareños, se movilizan en camionetas, realizan eventualmente retenes, amenazan y han advertido que reingresarán a la zona rural, apuntó la comisión de un comunicado difundido en internet. Las operaciones de estos grupos, identificados como integrantes de los urabeños, aumentó las últimas 4 semanas sin que exista reacción eficaz por parte de las autoridades colombianas. Me queda una nota más y es el primer satélite de telecomunicaciones de Bolivia, Tupac Katari, comenzará a prestar servicios comerciales el próximo 1 de abril. Esto lo dijo la Agencia Boliviana Espacial. Iván Zambrana, director de la institución, explicó que el aparato se encuentra al 100% de sus capacidades, pero aclaró que debe completar el periodo de prueba inicialmente previsto con el fin de evaluar cualquier contratiempo a largo plazo. Fue un lanzamiento excepcionalmente exitoso, sin ninguna acción correctiva extraordinaria. Todo se cumplió de acuerdo a lo planificado. El satélite está íntegro, declaró. Adelantó que empresas de Perú, Ecuador, Argentina y Paraguay expresaron su interés formal por adquirir los servicios del satélite boliviano. Según la Agencia Espacial Boliviana, Tupac Katari generará para el Estado boliviano alrededor de $40 millones anuales, producto de las ventas de sus servicios y empresas públicas y privadas entre nacionales y estatales. Tupac Katari fue lanzado desde el Centro Espacial de Xiguang en China el 20 de diciembre pasado y tiene como objetivo llevar a todo el territorio boliviano las señales de telefonía móvil, televisión, radio y acceso a internet. Son las 8 de la mañana, 20 minutos. Les vamos a poner algo de música. Esto es reggae hecho en la casa en Venezuela. La agrupación se llama Alto Ghetto Raíz y este tema se llama Energía. Blessai, Alto Ghetto, respeto, nada más. Está escondido ahí. En nosotros mismos hay que confiar. El mundo está en ti, no es espacial. Queremos ver planetas y estrellas desde otro lugar. Cierra los ojos, abre tu mente a donde quieres llegar. Hay energía en todo lugar. Hay energía en todo momento. Hay emoción y hay sentimiento. Abre tu mente a donde quieres llegar. Ay,

Los obreros de América Latina te dicen gringo go home, yankee go home. Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Estamos de vuelta. La brújula del sur. 8:29 de la mañana, este 21 de febrero. Ahora sí estamos de vuelta. Recuerde las vías de comunicación, @albaciudad, para que interactúe con nosotros en la red Twitter. www.albaciudad.org es nuestra página web y está disponible el 0416-921-0113. Queremos comenzar con música esta segunda parte. Miren, es que hoy finalizan las exequias a Simón Díaz, autor de una vastísima obra musical. Pero sin duda Caballo Viejo es una de las canciones más populares de Venezuela, con letra y música de Simón Díaz. Esta canción apareció por primera vez en el año 1980 en un disco que lleva el mismo nombre. Ha sido objeto de valiosos reconocimientos y es considerada la más famosa e importante canción llanera de Venezuela por muchas publicaciones internacionales. Ha sido traducida en 12 idiomas y ha sido versionada por numerosos artistas y conjuntos musicales de fama internacional. Se cuentan alrededor de 300 versiones de Caballo Viejo. Algunas han sido hechas o conocidas, como la que hizo Papo Luca, Celia Cruz, María Dolores Pradera, Julio Iglesias, Gilberto Santa Rosa, José Luis Rodríguez, Opus 4, Polo Montañez, Oscar de León, Ray Conniff, Freddy López, Celso Piña. También han versionado Caballo Viejo Rubén Blades, Roberto Torres, Tania Libertad, Carlos Nuño y La Grande de Madrid, en un popurrí homenaje a Julio Iglesias titulado Medley. También hay una versión de Armando Manzanero, Ray Cooder, Martirio, otra de Baretto y Plácido Domingo, ACE. También existe una versión de Caballo Viejo interpretada por Daddy Yankee y Cumbia Queers. Y también Caballo Viejo ha sido incluida en el popurrí denominado Bamboleo de los Gypsy King, grabada como parte de una actividad llamada el Mes de la Hispanidad en el año 2011. Justamente ese tema se los vamos a poner. Bamboleo de los Gypsy Kings, vamos. Ese amor llega así, de esta manera, no tiene la culpa. Caballo le dan sabana porque es muy despreciado, por eso no te perdono llorar. Ese amor llega así, esta manera, no tiene la culpa. Amor de compraventa, amor del pasado. Ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven. Vamos a ir, vamos a ir, porque mi vida yo la prefiero vivir así. No te da perdón de Dios. Tú eres mi vida, la fortuna del destino. El destino te desaparado. Lo mismo ya callé, lo mismo soy yo. No te encuentro lavando. Eres posible, no te encuentro de verdad. Por eso un día no cuento si de nada. Lo mismo ya callé, lo pienso en ti. Bamboleo, bamboleo, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bamboleo, bamboleo, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Thank you. 8 de la mañana, 34 minutos. Luego de escuchar ese tema, creo que es momento justo para despacharle algunos datos de nuestra sección. ¿Sabías que...? ¿Sabías que el regulador regional de privacidad de Alemania pide dejar de usar WhatsApp en un intento de convencer a los usuarios europeos de que usen herramientas de mensajería que se atengan a las leyes de privacidad de la Unión Europea? ¿Sabías que el comisionado de privacidad del Estado alemán aconsejó al público buscar alternativas más seguras que WhatsApp para intercambiar mensajes? ¿Sabías que sus declaraciones se produjeron tras el anuncio de la compra de WhatsApp por parte de Facebook? En su opinión, la posibilidad de una fusión de datos de WhatsApp con los de Facebook a mediano plazo podrían causar problemas graves en el manejo de datos personales. ¿Sabías que WhatsApp es una forma insegura de comunicarse y ha tenido severos problemas de seguridad y privacidad? Dijo el comisionado alemán. ¿Sabías que ambas compañías se han negado a seguir las guías de privacidad de datos establecidas por la Unión Europea? ¿Sabías que WhatsApp y Facebook tienen sus sedes en Estados Unidos, donde las leyes de protección de datos son menos estrictas que las europeas? ¿Sabías que la política de privacidad de WhatsApp les autoriza a compartir información con otros proveedores de servicio bajo fines muy específicos, así como usar información personal como datos de uso, cookies, información del teléfono, IP, con la excusa de mejorar la calidad del servicio y crear nuevas características cuando así lo estime la empresa sin consultar a sus usuarios? ¿Sabías que Alemania sugirió el uso de herramientas como Trima o MyEnigma, dos aplicaciones europeas multiplataforma que se rigen por los cánones impuestos por la Unión Europea para la privacidad y transparencia de la información? Los hombres así lo arreglan todo. ¿Te casas conmigo? En cuanto ponga una reja de por medio. Si no te importa lo que digo, y si me ignoras al hablar, si ya no me miras de fijo, será porque algo anda mal. Estoy cansado de este juego. Otro respiro donde te puedas ocultar las mil historias que vivimos, son imposibles de borrar. Recuerdo los buenos Desde que vi cómo tú te alejaste de mí, yo te diré que si algo más se sentía. Sálvese quien pueda. Con Ernesto J. Navarro y Marcos Salgado. Aquí estoy yo de André Echeverry y aquí está también Marcos Salgado. Navarrete. ¿Dónde estaba, Salgado? ¿Dónde estaba? ¿Qué pasó, Navarrete? Estaba disfrazado de macetero en la avenida Miranda en Chacao. Francisco de Miranda. En la Francisco Miranda, exactamente. Me llamó mi gran amigo de muchos años, el ministro Rodríguez Torres, y me dijo: Marcos, te necesito ahí, te voy a meter adentro un macetero con un agujerito, vos mirás por el agujerito, y me vas informando la situación en tiempo real. Estaba cómodo el matero. No se crea. Me costó bastante meterme allí y bastante más luego salir, o sea, se necesitó un operativo especial de la Policía Nacional Bolivariana para descontracturarme, en el momento que dijeron, tu misión está cumplida, y más que nada, luego de que yo le dijera al ministro que ya no soportaba más los perritos de los vecinos y la acción sobre el macetero, ¿se da cuenta? Pero hay que estar para lo que hay que estar, Navarro. Y hay que estar en la calle. ¿Qué le pareció el día de ayer? A mí me gustó, le voy a decir. Y me gustó, y se lo digo por la calle del medio, que el chavismo haya salido a decir, señores, nosotros estamos acá también. Porque si no, parecía que en Venezuela todo el mundo piensa como Leopoldo López. Sí, ¿verdad? Y no, y por lo menos en Caracas se movieron de todas partes. Uh-huh. De todas partes. Y está, y yo se lo digo por la calle del medio, Navarro, en mi opinión eso está bien. Y además, si hay un sector con evidente actitud destituyente que dice que hay que ganar la calle, no se le puede impedir a los que no quieren eso que también ganen la calle, ¿no? Me parece. Así. Pero por ejemplo, es que de verdad que cosas han sucedido emblemáticas últimamente, como para analizar a profundidad. Primero, la Policía Nacional Bolivariana va y le devuelve un niñito a su mamá, un niñito se saltó a la baranda. Sí. Se lo entrega a su mamá. Y luego la mamá de Leopoldo López va y lo acompaña al tribunal. Ajá. Tan bonito, así con la mamá lo llevó. Sí, sí. Casi como de la manito, ¿no? Sí, además el tipo, mire cómo hasta qué bonito lo tratamos, que ni esposado lo llevan. Sí, ahora vio que un comentario, no a favor, pero digo, sobre Leopoldo López, que yo no había reparado, Navarro, es un alfeñique. Sí. Es muy chiquitito, es un flaquito. Claro, porque uno lo ve en las fotos, vio, y esa cosa épica, y la foto tomada desde abajo, y acá estoy yo, democracia, y uno siempre le da la sensación de que debe ser un tipo así, es un flaquito, muy chiquitito. Lo vio al lado de Diosdado, que tampoco es un gigante. No, es un renacuajín el tipo. Sí, es así como muy, vamos a decirlo en palabras del comandante, un escuario, Navarro. Es así, es mirriado, mirriado. Sí, me llamó la atención. Un detalle al margen, que absolutamente estúpido en función del contexto de estos días, pero se lo quería poner arriba de la mesa, Navarro. No, está muy bien, pues la noticia es todo. Exactamente. Así como, quiero contarle otras cosas, porque creo que el mundo avanza, Salgado. No, el mundo avanza y tenemos atrasados varios análisis y noticias de las realmente importantes en la faz de la Tierra, Navarro. Sí. Por ejemplo, le voy a contar esta de Dinamarca, donde diseccionan a un lobo delante de los niños con fines educativos. ¡Qué lindo, Navarro! En la foto los nenes se están tapando las narices. ¡Qué lindo, qué bien que la pasaron! ¿Qué hiciste hoy en el cole? Pero la maestra diseccionó un lobo delante de nosotros. Tiene la maestra las manos ensangrentadas con un cuchillo en la mano. ¡No, Navarro, no! Y hay dos niñitas así más chiquititas como de 5 años tapándose la nariz. ¡Qué lindo! ¿Qué hiciste hoy en el cole, mi amor? Diseccionamos un lobo. Ay, ay, ay, está buenísimo. Es un evento educativo para niños, la disección de un lobo muerto. Ah, bueno, menos mal, porque menos mal que, no, que encima no lo tenían agarrado entre cuatro al lobo. Claro, fue que la maestra le seccionó la yugular, ¿no? Claro, claro. Parece un escándalo que sacudió el país tras sacrificar a una jirafa delante del público, pero no ha logrado pasar de esas polémicas demostraciones. En Dinamarca acaba de tener lugar otro episodio de la serie de desmembramientos de animales con fines educativos, informa un periódico. Bueno, esa es una serie. Claro, o sea, tenemos ahí, ya lo hicieron primero con una jirafa. Con una jirafa. Ajá. Y ahora con un lobo. Una jirafa que no dio la altura. No llegó al tamaño y bueno. Sí. Y qué lindo, Navarro. Qué interesante. ¿Y qué conclusiones sacaron los niños? ¿Lo refleja la nota? No, si ves, de verdad, hay otra. En la primera foto están sentados. Luego aparece la maestra en la segunda foto con una cosa así que guindan de unos chorizos, me parece el estómago, una cosa así grandísima, y la está levantando así en peso. Y luego, en la tercera toma, aparecen todos los niñitos con la chaqueta metida hasta la nariz. Ya levantaron uno, dos, tres. Seis de la segunda fila están volteando para atrás. Claro, imagínese. Y solamente están dos señoras con los ojos así desorbitados como mirando las piezas del... Ajá, claro, y los nenitos dándose vuelta. Los que estaban en la segunda fila dijeron que vamos a aprovechar. Los de la primera fila ni pueden, pobrecitos. Claro. Porque están demasiado cerca de la maestra que se puede enojar y no sabemos qué va a hacer con el bisturí esa mujer. No sé. Ya sé que mis hijos no van a estudiar en Dinamarca. Mejor, claro, los de adelante todo, pobrecitos, me dijeron, mejor nos quedamos quietitos. No. Qué lindo, Navarro. Pasan cosas lindas en Dinamarca, ¿eh? O como diría, como alguna vez dijo Jacques Peare, algo huele a podrido en Dinamarca. El lobo, mamita querida. Y la jirafa. Y la jirafa. Bueno, pero así siguen pasando cosas en el mundo. Salgado, le pongo otro tema sobre la mesa para el análisis. Ajá. Le voy a contar este. En Arabia Saudita emiten una fatua que prohíbe a los musulmanes viajar a Marte, Salgado. No, no, Navarro, no. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué si yo estaba ahorrando? Bueno, pero además la ilustración de la noticia es un dibujo donde aparecen unos tipos con trajes de astronauta y una montaña roja, una cosa así toda nebulosa. Sí. Claro, una foto a título indicativo. Sí. Líderes religiosos musulmanes han emitido una fatua para que cualquiera que profese esa religión y quiera vivir en Marte, ajá, se abstenga de hacerlo, pues supone un riesgo real para la vida y equivaldría al suicidio que está prohibido por el Corán. Ah, chalay, venía por ahí la cosa. Hoy por hoy estamos en condiciones de afirmar que vivir en Marte supone un riesgo para la vida. En este momento sí. En este momento sí. Viaje largo. Vio esos viajes así de más de 10 horas que uno ya después no sabe cómo sentarse y le duele todo. Imagínese a Marte. Y llega, encima, llegamos a destino y ni siquiera hay oxígeno. ¿Cómo hacemos, Navarro? ¿Cuánto es que dura el viaje hasta Marte? ¿Como 4 años? Depende en qué vaya, Navarro. También. Vio que eso es así. O sea, siempre depende en lo que en qué transporte uno va. Imagínese que le toca una camionetica para ir a Marte, de esas que no mido ni un metro, debo medir 1.70 m más o menos máximo, y no puedo acomodar los pies porque las rodillas se chocan con el respaldo del de adelante. Claro, generalmente pasar hasta el último asiento es una odisea. Claro, claro, y además un viaje largo, imagínese gente bajándose en paradas previas. Chofer, en esta, donde pueda, acá en la luna. No. Y se hace largo, Navarro. Se hace largo. En una camionetica yo no se lo recomiendo. Además, la gente que los conductores de transporte público en Caracas le va a ir muy mal, porque no se van a poder parar en todas las esquinas. Claro, eso. La luna y después Marte. La luna, sí. Y después, claro, ese tramo se hace un poquito largo. Se hace un poquito monótono. No hay paradas intermedias. No hay paradas intermedias. Sí. Pero bueno, Navarro. Que quede ahí pendiente el tema. Yo me sumo hoy a esa, ¿cómo dijo que se dice? Una fatua. Fatua. Yo hoy me sumo a eso, por ahora. Le quiero aclarar que según el diario The Telegraph, ajá, la fatua, que es un pronunciamiento islámico, fue emitida por la Dirección General de Asuntos Islámicos y de Dotación de los Emiratos Árabes Unidos, después de que se anunciara el proyecto Mars One, que tiene por objeto colonizar el planeta rojo. Está bien, Navarro. ¿Qué? Yo creo que hay que tenerlo ahí, digamos. Salgado, ¿cuál en su opinión deberían ser las cualidades de una persona que quiera colonizar Marte? Que quiera colonizar Marte, Bueno, eso, que se abanque un viaje largo sentado, primero. Segundo, que esté medio loco, porque... También. Que llegar primero ahí... Además, Marte sabe cómo es lo de Marte, el asunto de los marcianos. Ajá. Que uno no sabe, en definitiva, cómo es eso bien, Navarro. O sea, más allá de todo lo que ha avanzado, y no la civilización en este planeta, nuestra única nave espacial, diría Walter, un saludo grande, uno no sabe... A la nave espacial. Uno no sabe si en Marte, cómo es la cosa. Por ahí los tipos están del lado de atrás de Marte. Yo no sé si Marte nos muestra siempre la misma cara como la Luna. Tendríamos que preguntarle a algún astrónomo que esté escuchando en este momento para que nos saque la duda rápidamente. Vio que la Luna siempre nos muestra la misma cara. Totalmente. No sé si con Marte pasa lo mismo, teniendo en cuenta que Marte además no rota alrededor de la Tierra como la Luna. Entonces ahí ya se complica todo, se da cuenta. Pero imagínese si los tipos están del lado de atrás, para que no los veamos. Todo amontonadito, pues son un montón y se... Escóndanse acá que no nos vean estos allá enfrente. ¿Se da cuenta? Y son un montón. Hay una canción famosa, viejísima, de la película mexicana que decía: los marcianos llegaron ya, pero llegaron bailando el cha-cha-cha. Exactamente. Bueno, dice, a finales de 2013, la empresa holandesa Mars One anunció que buscaba voluntarios para viajar y vivir en Marte, pero advirtiendo de que no existía ninguna tecnología que permita un viaje de regreso a la Tierra. Claro, y ahí hay que quemar las naves, Ajá. La compañía planea el primer viaje de este tipo a Marte en 2023, enviando más tripulantes cada dos años después de este primer viaje, con el objetivo de establecer una colonia humana permanente allí. Claro, pero imagínese lo difícil que debe ser un pase vía satélite. Salgado, pero Ley que debe haber, o sea, uno saluda y nos vamos todos a dormir porque el tipo contesta dentro de tres semanas. Así no se puede sostener un pase, Navarro. Unas 200.000 personas de todo el mundo se han inscrito, Salgado. Ajá. ¿No crees que son 200.000? Es un número, ya con eso se puede ir colonizando. Y entre ellos 500 saudíes y árabes de otros países. Bueno, que ahora ya no pueden. O sea, estaríamos en unas entonces 199.500. No, hicieron una preselección y solo dejaron en la lista 58.000 personas. Ah, ok. Está bien, pero hay que sacar ahí por lo menos a los saudíes. Sí, no, ya no pueden. Claro, ellos no pueden. Me está llegando información, Navarro, de que hay una decisión firme de la Fiscalía General de la República de liberar al muchacho que está dentro de un cubo de la ONA a esta hora en BTV. Hay una señora, hay una funcionaria de la Organización Nacional Antidroga, y detrás se ve uno de esos, de esas personas que están encerradas adentro de una caja, que están ahí en un borde del estudio. Pero ahora la cámara no lo muestra, probablemente claro, porque se esté ejecutando la orden de liberación. ¿Qué tiene ese tipo metido en una caja? No, y eso es como una caja con patas que dice ONA. Sí, ¿No la ha visto en la calle? También sí. En la calle están. Ahora hay uno pobre en el estudio. Es incómodo. Es muy incómodo, Navarro. Además, a mí siempre me... cuando los veo, digo... ellos estarán siempre... O sea, están las... se quedan con la caja puesta. No, el tipo es así, sabe. Ah, es así. El tipo es así. O sea, para ahí... en este caso, la ONA selecciona gente que tenga cabeza y caja. Directamente. Directamente para que calce en el muñeco. Porque... Sí, como unos marcianos cabezones. Claro, porque el tipo termina el turno, ¿no? Va ahí, se lleva... y se va a la casa. Se va con la caja. Entra en la puerta de la camionetica esa caja. Pero, además, ¿por qué siempre nos dibujaron a los marcianos cabezones? Todo de la cabeza cuadrada. ¿Se acuerdan los primeros robots de los 60? Claro. Que eran todos como puras cajas cuadradas. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Vio cómo todo tiene que ver con todo y cómo los marcianos nos han llevado al pobre cristiano o cristiana, que está dentro de la caja de la ONA, para quien también nos sumamos al pedido de libertad inmediata, Navarro? Sí, sí. Las autoridades deberían pronunciarse de inmediato ante este llamado de justicia. Exactamente. No lo enfocaron más, Salga, después de este llamado, ¿vio? ¿Cómo? Después de su llamado no lo han enfocado más, creo que fue justo. No, claro, y bueno, porque por supuesto, ya se está haciendo operativa la orden, Me parece que ahí los camarógrafos de Venezuela de Televisión, que son gente que hay que tener de amiga, Navarro, le recomiendo. En general, cualquier cronista de televisión tiene que ser amigo de su camarógrafo. El principal error de cualquier cronista es estar peleado con su camarógrafo. El camarógrafo lo va a desenfocar, lo va a enfocar mal, le va a agarrar el grano, le va a hacer la vida imposible prácticamente. Claro. Y los de Venezolana de Televisión en particular, debo decirlo con toda la responsabilidad, todos muy amigos míos, Navarro. Muy bien, muy bien. Son gente... Hace bien. De acción. Son gente de acción. Empezando por el jefe de camarógrafos, cuyo nombre no voy a nombrar. A revelar. Exactamente. Gente de acción que seguramente a esta hora estarán rescatando en una acción comando adentro del estudio de Venezolana de Televisión, donde a esta hora se realiza la revista Contrastes. Al tipo de la caja. Dignificándolo, Navarro. Ah, ya está bien, está todo salgado, no lo han liberado todavía. ¿Todavía no? Apareció. Apareció, no lo liberó. Bueno, muchachos, entonces los camarógrafos, hay una acción comando, ¿eh? Ahí está. Está bailando. Ahí está, pero ya antes bailaba más, ahora está medio cansado ya. Debe tener calor, salgado. Claro, o sea, el calor que debe tener adentro, con manga larga y guante, Navarro. Ahí se empezó a mover un poquito, mire, se sacude para atrás y para adelante. Salgado, si se tiene que rascar en una nalga, por ejemplo, ¿cómo? Ay, no, pues, imagínese, Navarro. ¿Qué situación, Navarro, la que me plantea? Para el hombre de la caja, ¿eh? Sí. No puede rascarse la cabeza, no puede rascarse la nariz, Navarro. No le da nada. No puede, imagínese, le pica la nariz, con lo feo que es eso. Y no puede. Mira, ahí están haciendo un plano, ¿eh? Directamente a la caja de la ONA en BTV en este instante. Saludos le manda Jesús Tobar, que siempre escucha el programa desde San Martín, a través de la Radio Rebelde de Katia. Muchas gracias, Jesús. Sí, gente, saludos a toda la gente de Katia en estos días. A ver, Salgado, @ Marcela Paola. ¿Qué dice Marcela Paola? Mejor conocida como Marcela Cornejo. Ajá. Está invitando para el concierto Rockeros de Caracas por la Paz. Sí, todos hippies comunistas ahí, Navarro. 7 bandas en la Diego Ibarra, mañana desde las 2 de la tarde. Uh-huh. Va a ir con los... dice que Marco está invitado, que vaya con mis hijos, dice Marcela. Sí, sí. Sobre todo con el que mide como 2.40 metros. Sí, no, usted sabe que yo mantengo, más allá de que ellos han intentado negociar conmigo y tratar de calmar mi terror al ver a estos jóvenes, yo me mantengo lejos. Al margen. Me cruzo de vereda cada vez que veo venir a los guardaespaldas personales de Marcela Paola, el más chiquito 2.20 metros. Pero bueno, quizás me acerque, pero cuando vea que hay muchos comunistas me voy, Navarro. Está bien, hace bien, Salgado. Cuando veo que me superan ampliamente en número me voy. Mire, Salgado, voy a cerrar con esta nota rápidamente, y es que sabe que cada ciudad del mundo tiene su manera de sacar selfies. ¿Qué es eso, Navarro? Esa, como la foto que sacó Obama con la música, el autofoto, así que usted estira la mano con el teléfono y se... Sí, sí. Se autofotea. Claro, qué lindo término acaba de inventar. Los vecinos de diferentes ciudades del mundo sacan selfies de una manera diferente, concluyó un grupo de estudio dedicado a esto. ¿Sabe dónde estuvo el grupo de estudio? ¿Dónde? En Estados Unidos. Por supuesto. En la Universidad de Nueva York recopilaron 30.000 selfies. Ajá. En Berlín, Bangkok, Moscú, Nueva York y Sao Paulo. Mire usted. Descubrieron que todas las ciudades... Gente que no tiene nada que hacer, ¿eh? Que en todas las ciudades las mujeres toman más autofotos que los hombres. Por ejemplo, en Moscú las mujeres lo hacen 4.6 veces más que los hombres. Fíjese, qué interesante ese dato, ¿eh? Qué bueno que me lo dijo Navarro, ahora sí puedo salir con toda la información a la calle. Ya, Salgado, tiene ahí para hacer un documental. Sí. Descubrieron que en todas las ciudades las mujeres... Ajá, eso lo dije. La mayor diferencia consiste en cómo se sacan los selfies. Bangkok y Sao Paulo tienen el mayor porcentaje de sonrisas, mientras que Moscú prefieren el look más sobrio. Claro, qué lindo, ¿eh? Qué lindo, sacarse una foto, Yo he probado, Navarro, yo quise sumarme a ese mundo... Pero siempre me sale el brazo, atravieso un dedo, me sale la foto muy de arriba, entonces quedo disminuido. Cuando la saco de abajo, se me ven los granos abajo de la pera. No me sale. Entonces desistí. Luiger ya antes se hacía selfie, ahora le hacen foto, porque como ahora tiene dos profesiones y es un tipo famoso en la farándula nocturna. Exactamente. Le hacen foto, porque creo que a uno le no que le tomen una foto, bueno, o le saquen, como se dice en otras latitudes, una foto, sino que le hacen, haceme una foto, dice Luiger. ¿Se da cuenta? Vení, bueno, haceme una foto. No es lo mismo. No es lo mismo. Se confirmó además que la idea de los selfies no son algo propio de los más mayores. Ajá. En Bangkok la idea promedio es de 21 años, mientras que en Nueva York es de 25. 25. Curiosamente. O sea, que Obama, un grandote salame, sacándose foto, ¿no? Curiosamente, claro, los hombres mayores de 30 son más propensos a subir autorretratos que las mujeres de esa edad. Mire usted. Y porque eso, ¿sabe qué pasa? Que vio que la crisis del hombre es a los 40 y la de la mujer a los 30. Ajá. Que les empieza a agarrar la cosa, a algunas, no a todas, pero en general, de que no, que me veo mal, que ahora está, que me salió una pata de gallo, que ta. Entonces, quizás es por eso, Navarro, que ya la foto, la autofoto no funciona porque hay que producir más la cosa. Claro. Selfie City ha publicado varios ensayos sobre el fenómeno cultural de las selfies. Ajá. Y proporciona un recurso interactivo para que los usuarios puedan analizar sus selfies en lo que requiere al ángulo de la cabeza o el estado de ánimo. Al ángulo de la cabeza. Esa es buena, Luiger, ¿eh? El hoyo, tómelo. Edgar, haceme una foto, pero tené cuidado con el ángulo de mi cabeza. Hoy va a tener varias fotos porque viene equipado como para una hora loca, Luiger. No me diga, ya anda, sí, sí. Anda sacudiendo la banana, la maraca, sí, tiqui, tiqui. Está bien. Ya tiene pitos, que maraca, ¿cómo se llama? Maracas, tiene peluca, sí. Antifaces de carnaval. Peluca, él agarra la peluca roja y dice, si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien. Claro, y además, pero, ¿cómo es? Ah, dice que va a estrenar un disfraz de caja de la ONA, que tiene listo uno. ¡Qué lindo! Que póngale la peluca roja a la caja, que va a quedar muy linda, ¿eh? No pasa nada, más allá del llamado que hicimos a los camarógrafos de BTV a que actúen a favor del amigo de que está dentro de la caja de la ONA, sigue ahí, ¿eh? Bueno. Sigue ahí, no, evidentemente nuestros llamados no han sido escuchados, Navarro. Bueno, debe ser, Salgado, que hay gente que le gusta, ¿cómo se llama? El síndrome de Estocolmo. Claro, por ahí le gusta estar, no sabemos. Por ahí es una persona muy tímida, ¿eh? Y ahora está diciendo, le mandó un mensajito antes de empezar, porque ahora ya no puede, porque está dentro de la caja, y le dijo a la madre, mamá, mirá, me estoy en la tele, y si no se ve, estás adentro de una caja, negro. Lo están llamando, Salgado, nos vamos. Están llamando emisoras internacionales, ¿eh? Seguimos rompiendo el cerco, mire. Navarro, ya no sé ni con cuántas hablé hoy, no, pero no, le damos para adelante. Yo también, nos vamos a ir con música de comunistas. Ajá. Esto es una agrupación, ellos no se dicen españoles, son valencianos. Sí. Se llaman Obrin Paz. Qué lindo. Y el tema se llama Del Sud. Pero vamos a escucharlo, Navarro. Dele, para que se quede bailando un ratico, Salgado. Excelente, un abrazo. Feliz fin de, chau. Igualmente, chau. Del sud del record, uns països sencers.